tiene plata es un hombre fracasado. Le piden celular de esos que están a la moda y una cuenta en el banco, o si no las decepciona. Dios mío, ¿cómo hago para enamorarme ahora si la que a mí me gusta conmigo no se acomoda? Miro a la colegiala, miro a la profesora, quiero una bien bonita, pero que sea doctora. Las muchachas de ahora son